La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hoy será el capítulo número 35 de la serie Historia y Literatura. Ya habíamos, usted ya había hablado de un libro de Isaac Asimov en aquella oportunidad, Yo Robot, pero hoy quiere tocar toda la trilogía o la serie más bien de que se llama Fundación. Dicen que es una historia del futuro, es donde Isaac Asimov ha vislumbrado cómo podrían interactuar los humanos con una altísima tecnología, sobre todo muy robotizada. Qué bueno sería que usted nos explique en este programa cómo Isaac Asimov, que además no era un Illuminati ni un señor que estaba toda hora como fantaseando, porque era científico antes que nada, cómo Isaac Asimov logra interpretar, entender, más o menos vislumbrar cómo podría ser ese futuro lleno de máquinas y de robots. Y de humanos. Ah, también iba, bueno, ahí también iba a haber uno. No, es que ahí es donde está la historia. Porque no solamente es un mundo automatizado, un mundo donde la tecnología avanza, sino donde lo que más vale es tener un libro, y donde lo que más vale es saber pensar. Isaac Asimov, pues seguramente estaba muy bien enterado de las tesis de Baruch Spinoza, sobre todo en lo relacionado al Tratado de la Reforma del Entendimiento. ¿Cómo tenemos que cambiar el entendimiento realmente? Es que el hombre es un ser que evoluciona permanentemente, pero evolucionamos más rápido pensando que de manera orgánica. Y eso se debe a que primero se cumple la premisa, pues, de Darwin, y es que evolucionamos juntos. Nosotros no evolucionamos por unidades, y al evolucionar juntos nos adaptamos a las condiciones que hay. Ahora, si eso lo aplicamos al pensamiento, no hay nada que sea más útil a un hombre que otro hombre, va a decir Spinoza. En tanto que el otro me confronta, el otro me enseña, el otro me dice qué sucede en el lugar donde está y yo no estoy. O sea, somos seres que evolucionamos en la medida en que dialogamos, aprendemos y hacemos, que es una cosa muy bonita. O sea, mientras nosotros nos hemos demorado más de 4.000 años en ir perdiendo las cordales, el cerebro se ha ampliado en términos de comprensión de una manera espectacular. Por eso los estados totalitarios tratan de frenar el conocimiento, para que la gente no vea más, porque el conocimiento es lo único que no se acaba. El conocimiento solamente puede aumentar. Y eso va a ser una cosa muy interesante, porque yo la plata la tengo en el bolsillo y empiezo a gastar y la plata se reduce. El cuerpo mismo se gasta. Excepción hecha del conocimiento. Una vez uno empezó a conocer, no puede sino ampliar eso que conoce. Y ahí es donde, pues, hablamos de resolver problemas, y cada vez que yo llego a un problema, traigo a colación el conocimiento que tengo. Hay gente que la desborda un problema simplemente porque carece de conocimiento para mirar ese problema desde muchas ópticas, para pensar el problema. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que emitimos juicios sin pensar el problema. Entonces estamos emitiendo, por eso es un problema que genera precisamente el problema, y estamos repitiendo la palabrita permanentemente, porque estamos actuando emocionalmente y no estamos actuando con conocimiento. Por eso, si yo carezco del conocimiento, otro me lo enseñará. Una biblioteca me dará pistas, los libros, y me apoyo en la reflexión. Pero como estamos, rompimos la comunidad, hay un individualismo tremendo, entonces yo ya me perdí el saber del otro, la conversación con el otro para aprender, que esa es la que vale la pena. Pero es que aquí hablamos para alegar. Y estamos emitiendo juicios sin haber pensado el problema. Porque es que un problema puede dar todas las posibilidades de solución que usted quiera. Depende de cómo lo tomemos. No hay una sola posibilidad para arreglar el problema. Son muchas las posibilidades. Y dentro de las posibilidades yo me planteo esta solución que encontramos que afecta o que mejora. Pues es un problema, hay que pensarlo prácticamente permanentemente. Eso es Isaac Asimov. Isaac Asimov trabaja primero como trabaja cualquier persona que se plantea lo que puede pasar. Eso se llama prospectiva. Entonces vamos a ver qué está pasando, qué tendencias se están dando, con qué estamos respondiendo y si podemos responder el día de mañana con eso o no. Frente a cualquier futuro, nosotros podemos responder con la educación que tenemos. Es que el futuro depende de la educación que tenemos, porque la educación es la que me lleva al futuro. Por eso es tan importante educar debidamente a una persona para que alcance a ver más. Porque si se le educa para estar limitado, obviamente su percepción del futuro será monstruosa, porque no es capaz de armarlo en orden. No es capaz de crear un futuro de acuerdo a lo que nos está sucediendo. Si el presente es un resultado del pasado, el futuro es un resultado del presente. Por eso yo no dependo de lo que fui, yo dependo de lo que soy ahora, aquí en este momento, y qué información tengo. Información que tiene que ver con los humanos, porque la primera información que yo debo tener es sobre la biosfera, o sea, la naturaleza, y dentro de la naturaleza, unos seres que son los humanos, que se hacen humanos en la medida en que avanzan, que es una cosa interesante. Asimov se interesó mucho por la historia, para ver qué tan humanos habían sido, y prehacerse una pregunta: ¿podemos mejorar esa condición de humanos? Claro que podemos mejorar la condición de humanos. Cada vez dejamos más de ser animales, si quiero. O simplemente sigo ejerciendo como animal, que esa ha sido la tarea de la educación. ¿Cómo evitar que usted sea un animal? O sea que la evolución es un asunto de voluntad. Sí, en el conocimiento. En el conocimiento sí. En los seres orgánicos simplemente es la adaptación a las condiciones, y muchas veces lo hacemos realmente de manera inconsciente. Nos vamos adaptando. Se adaptan los más adaptables, no los más fuertes, sino los más adaptables. Que eso se lo proporciona la capacidad que tenga el cuerpo y al mismo tiempo cómo pensamos. Porque es que el pensamiento influye en el cuerpo. Pero siempre se había hablado de sobrevivencia y de los más fuertes, no se había hablado de adaptación. No, ahí es donde está el error, y de hecho los griegos lo tenían muy claro, y los latinos. Cuerpo sano, mente sana. ¿Qué querían decir con eso? Que el cuerpo cuerpo estará sano si la mente está sana, o sea, si tiene un conocimiento apropiado para darle sentido a la vida. De hecho, usted puede tener un supercuerpo que resiste lo que sea, pero si la mente lo atormenta, ese cuerpo no funciona. Entonces se decía, hombre, manténgase sano para que aprenda más. Esa es la teoría latina. Entonces, si nada me molesta, si una mano no me duele, si estoy bien, si dormí bien, enfrento el conocimiento sin problemas, porque el conocimiento es igual que una buena conversación, tiene la virtud de hacerme olvidar del cuerpo. Y el cuerpo se relaja. Claro, por eso siempre se ha dicho, y lo decían los rabinos, quiere durar 120 años, lea, porque el cuerpo entra en reposo y se recupera mientras usted está en una situación distinta a la que está viviendo. Por eso es tan importante la lectura. Cierto, y en un momento dado, yo estoy metido por ahí en el siglo XVII, pero el cuerpo está reposando, se está recuperando. Y esto va a ser interesante porque las tesis de Asimov van todas por ese lado. Es que tenemos mucha máquina, tenemos muchas opciones para realizar tareas. Ahora tenemos más tiempo para pensar entonces. ¿Y qué va a pasar con el fin de la tecnología? Porque es que el fin de la tecnología no es producir dinero. El fin de la tecnología no es dañar la tierra, porque si la daña, nos desaparecemos todo y no valió la pena haber hecho, realizado toda esa tecnología. El fin es, bueno, nos estamos ayudando de estas técnicas para pensar dónde estamos y mejorar el dónde estamos, no explotarlo como está pasando en este momento. No, es para mejorarlo, porque es el hábitat que yo tengo. Por eso, cuando Asimov escribe la serie de Fundación, en especial las tres primeros que son fundamentales, y la última que se llama El regreso a la Tierra, es una cosa tremenda, porque él se plantea, hombre, va a haber un momento en que algún aerolito grande le va a pegar a la Tierra. Después eso se volvió noticia, que cada tanto viene un aerolito, pero eso lo tiene claro es Asimov. Hombre, la Tierra le va a pegar un aerolito y nos tenemos que ir de la Tierra. Por eso van a fundar en otros planetas campamentos para reproducir en ellos las condiciones de la Tierra. Porque es que nosotros no podemos vivir en ningún otro planeta si no nos llevamos las condiciones de la Tierra. De hecho, cuando se habla de Internet y de todo eso, lo importante es que ahí estén las condiciones para vivir en la Tierra. Entonces, si yo me llevo esa información, ¿qué debo hacer para vivir allá? Por eso en esa fundación es la que da origen a lo que después era el proyecto Marte. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué conocimiento tenemos para empezar a reproducir ese conocimiento en hechos en ese planeta donde vamos a llegar? Entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos del agua? ¿Qué vamos a hacer con lo que sabemos de botánica, con lo que sabemos de zoología? Pero lo más importante, ¿qué vamos a hacer con lo que sabemos de ética? Porque si no, no vamos a sobrevivir. O sea, la codicia, la envidia, el rencor, eso no funciona si vamos a fundar algo. Tenemos que volver a empezar. Entonces el planteamiento de fundación, y por eso es tan hermoso, es, bueno, dejemos a un lado rencillas, dejemos a un lado poderes y pongámonos en orden. Primero, lo que digamos lo hacemos, aquí nadie manda. ¿Usted qué oficio tiene? Y va a haber alguien que nos dirija, pero ese alguien que nos dirige hace. Porque pone el ejemplo. Por eso es que lo nombramos, para que nos dirija. Entonces empieza un montón de gente. Vamos a reconstruir en otros lugares y con la tecnología que tenemos la vida humana. Porque ahí es donde viene la perspectiva. Es que la vida humana es lo que tenemos que rehacer. Hoy en día todo lo que está pasando es porque la vida de los humanos cada vez es menos humana. Pero entonces pongámonos de acuerdo. A ver, ¿qué es lo primero que hace un humano? Confiar en el saber del otro. Y confía en el saber del otro porque el otro hace. Te yo confío en usted, ¿eh? Porque usted lo sabe hacer. Y usted confiará en lo mío porque yo lo sé hacer. Entonces ahí Asimov pues se va a quejar de la frase de Sócrates, que decía Sócrates, solo sé que nada sé. Esa frase le ha hecho un daño a la humanidad terrible. Como que solo sabe que no sabe nada. Entonces usted no se ha dado cuenta que está vivo. Usted no se ha dado cuenta que camina, que mira, que es capaz de hablar. Eso está muy bien para Sócrates, para porque se burlaba del otro, a ver el otro que le decía, ¿cierto? Para aplicar lo que se llamaba la mayéutica. Yo lo voy a provocar para que usted llegue a algo. O sea, pero usted sí tiene que saber algo, pero la gente se lo tomó alegremente, ¿cierto? Eso lo dijo Sócrates, solo sé que nada sé, entonces yo para qué estudio. O yo para qué hago tal tarea. No. Usted ya sabe algo, y si le falta saber, se lo ajustamos. ¿Usted qué quiere saber? Porque esa ha sido la tarea humana, construir un gran conocimiento donde el hombre se mueve entre la razón y lo que necesita creer para después racionalizarlo. Porque hay cosas que el hombre no alcanza. La razón se ha creado en la tierra. Porque de todas maneras ahí está una flor, la estudiamos, la miramos, descubrimos las raíces, los cambios de color. Esa flor cuando parece que se muere, no, eso tiene un fruto ahí, ese fruto va a permitir. Todo eso se va volviendo razón. Donde no nos equivocamos. Porque lo hemos puesto en funcionamiento a través del ensayo-error, hasta que no conocemos el error, que es lo que va a decir Karl Popper. A ver, incluso crear falsaciones, si eso fuera de otra manera, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Y todo eso es lo que empieza a plantear Isaac Asimov. Hombre, la tecnología nos sirve, listo. Entonces está ejecutando un montón de tareas, listo, las tenemos programadas, pero hay que estarlas revisando, porque él de todas maneras va a seguir planteándose con la tecnología las mismas tres leyes de la robótica. O sea, ¿qué puede hacer un robot que no me dañe? ¿Qué hago yo que no dañe al robot? ¿Y en qué momento el robot me va a controlar porque estoy cometiendo errores con relación al robot? Entonces ahí Asimov se hace el mismo planteamiento con la tecnología. ¿Cierto? Es que es una ayuda. Es como los seres humanos desarrollamos la palabra, desarrollamos la conversación. Y esa conversación bien usada crea, mal usada destruye. Ahí viene un asunto, no es que yo hablo, sí, usted habla, pero ¿qué está produciendo con eso? Porque las ideas que yo voy expresando a través del lenguaje me están diciendo cómo le está funcionando el cerebro. Es que ahí es una cosa impresionante. La voz es una herramienta. Ahora hay gente que no habla, pero escribe y vuelve y reproduce el lenguaje. Entonces ahí Asimov dice, bueno, nos tuvimos que ir de la Tierra a vivir en otros lugares, ahí se van a presentar un montón de asuntos que tenemos que resolver, asuntos morales, asuntos de comprender la historia, un asunto de para dónde vamos. Por eso a mí lo que más me encanta de toda esa serie es el último libro, Tierra. Que alguien se encuentre en un libro, ¿cómo así? Nosotros venimos de la Tierra, y ese planeta, ¿dónde queda? Y empiezan a averiguar, y vamos a volver a la Tierra, que es los orígenes, a buscar los orígenes. Esta gente está toda modernizada, pero ¿qué tenemos los orígenes? Porque si no reviso los orígenes, nos vamos a desbordar. Y la última expedición es a la Tierra, porque a ver si lo han hecho bien o no, a ver si esa información cambió y están cometiendo errores. Y se dan cuenta de que en condición de terrícolas, su pensamiento es terrícola y todo lo que el hombre fue capaz de construir en la historia. O sea que Fundación al mismo tiempo de ser una gran saga de ciencia ficción, entre comillas, es también un llamado muy fuerte. O sea, busquémonos en los orígenes. Ahí de pronto había leído a un hombre que se llama Adam, que era, decía, hay que volver a lo radical, pues, en un momento, no es que nos vamos a quedar en los orígenes, pero eso hay que revisarlo, porque es que ahí soy yo quien soy, y sobre qué premisas me he venido creando. Es lo que se llama la identidad. Sí, identidades que me puedan identificar. O sea, ¿qué diferencias tengo? ¿Y cómo me reconocen por esas diferencias? Y dentro de esas diferencias, ¿qué puente hay entre yo y el otro? Porque hay un puente necesario. Por ejemplo, yo veo un pajarito. Hay un puente necesario entre yo y el pajarito. Estamos vivos. Y estamos usando el aire. Y estamos usando el agua y nos estamos alimentando. Por lo tanto, ya ahí hay una referencia, algo que me une al pajarito y al gusanito y al repollo y a la lechuga. Y en un momento dado digo, bueno, y bueno, nos une, pero supongamos que se acaban los vegetales. ¿Qué hacemos? No, nos comemos uno a los otros. Por ahí en las historias de Cristóbal Colón hay una historia muy simpática de 5 que se comieron uno al otro, hasta quedó uno y ese no hubo quien se lo comiera. Ay, por Dios. Y esa angustia tan terrible, pues está contado en las crónicas de... Entonces dice, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 35 de la serie Historia y Literatura con la serie Fundación de Isaac Asimov. Entonces comienza a haber una especie o a crear con esa serie de fundación una especie de metarrelato. La necesidad del metarrelato, porque el metarrelato es la primera conciencia de que estábamos vivos, de que creamos sociedades, de que actuamos de manera política y de que domesticamos, o sea, volvimos parte de nuestra casa, una serie de elementos. en tanto que lo de el afuera de lo doméstico se fue desarrollando en orden a través de la cadena de la vida. Asimov hace un análisis de la Biblia del rey Jaime muy interesante. Y son dos libros. Él dice, yo tengo que averiguar qué es esto. La Biblia del rey Jaime, la Bible James, es la Biblia que se traduce al inglés. Y es bastante precisa la traducción que se hace en tiempos del Renacimiento. Y esto lleva a hacerse muchas preguntas, y Asimov, como buen científico, se hace preguntas con mucho sentido. Primero, si eso se llama granada, ¿qué es eso? Porque las cosas no están puestas de buena primera. Ese río, ¿por qué se llama Guadalquivir? Hombre, ese río se llama Guadalquivir porque cuando los árabes lo vieron, hablaron en árabe. Wadi, río. Al-Kabir, grande, es un río grande. Ah, entonces ese nombre no estaba ahí porque sí. Claro. Era un significado, y al usar ese significado, dijeron, si es grande, podemos navegar por él. Ahora, ¿en qué tipo de embarcaciones? ¿Y cómo vamos a manejar la corriente? O sea, que además es lo que uno ve en fundación. Eso se hacen preguntas por cualquier cosa. Y si eso se llama así, busquemos el origen de esa palabra. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Porque de lo contrario estamos usando palabras y no nos interesa sino el último efecto y no la causa. Ahí es donde aparece la filología, que la filología es una forma de pensar científicamente, porque es buscar el origen de todo. Si yo le busco, cojo un diccionario, palabra por palabra, esto de dónde viene, cómo se les ocurrió, cómo lo establecieron. Ahí hay un hombre pensando. Porque para nombrar hay que pensar primero. Es esto del trabajo de etimologías que hizo el doctor Soto. Sí, sí, claro, trabajando con Isidoro de Sevilla. O sea, que es que ahí empieza. Entonces uno dice, hombre, un hombre como Isaac Asimov, otro Isidoro de Sevilla, simplemente situado en el siglo XX, con mucho más conocimiento que Isidoro de Sevilla. Hoy en día un físico es mucho más brillante que Newton, porque tiene más información, claro. Hay más confrontación, han habido más integraciones. Entonces, cuando se plantea el futuro, que es algo que muchos de Yuval Noah Harari, por ejemplo, tiene un libro que se llama Homo Deus, él se plantea a ver qué futuro nos estamos pensando. Y ese futuro nos destruye, nos acaba, nos quita las cualidades morales que tenemos, nos quita el lenguaje. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? No, que volviendo a Spinoza y al libro de la reforma del entendimiento, no tenemos que reformar esto, querido. Yo no puedo tener como fines que me estén condecorando por todos lados, o que esté consiguiendo dinero permanentemente, o que mi cuerpo se mantenga en un punto y que siempre sea objeto de seducción. No, esos son medios. Si usted lo toma como medio, sí, claro. Si usted consigue mucho dinero, porque con ese dinero va a desarrollar una zona, va a educar, va... Hágalo. Claro. Haga lo que se necesita. El medio, pero no el fin. Si usted necesita que lo condecoren porque le va a servir a otros para ayudarles debido a que usted tiene más credibilidad que ellos, sí, claro. Busque la... El reconocimiento. Busque el reconocimiento, porque es que de esa manera yo hablo por los que no lo tienen. Claro. ¿Cierto? Y lo mismo, si usted va a mantener el cuerpo sano todo el rato, va a hacer esto, pues ahí Spinoza diría, eso es una bobada. Porque de todas maneras... Es lo que más fácil se daña, ajá, ¿cierto? O sea, no, simplemente lea, ¿verdad? Para que no se preocupe y haga cositas. Eso, mientras usted esté haciendo cositas, el cuerpo le sirve, ¿cierto? Entonces ahí Asimov hace como una prospectiva. O sea, ¿es posible que el hombre conquiste otros mundos? Sí, siempre y cuando vaya humano. Porque si destruye este, donde llega, lo destruirá. Claro, claro. Entonces no hará nada. Y como va a llevar tecnologías más avanzadas, lo va a destruir más rápido. Entonces la propuesta de Asimov es tenaz. ¿Cierto? Es como sí, llevar sí. Las condiciones humanas. Claro, mejoradas. Sí, porque es que parte de la condición humana dirán que es, por ejemplo, la destrucción. Sí, pero cuando se lleva mejorado, es que van a hacer un trabajo muy difícil, van a vivir en otro planeta. Y ahí las decisiones tienen que ser acertadas. Ahí no valen discursos, ahí no valen cursos de crecimiento personal, ahí no vale nada de eso. Dígame usted qué sabe. Y no podemos fallar, porque cualquier falla nos compromete a todos. Claro. Entonces, la novela plantea eso en términos de futuro, pero tráigalo al presente. Tráigalo al presente. Todo lo que le hagamos al ambiente nos daña el hábitat. Todo lo que le hagamos a la moral nos daña. Todo lo que le hagamos al pensamiento nos daña. O sea, Asimov, planteando el futuro, estará leyendo el presente. Y todo el mal que le hagamos al otro, que me es absolutamente necesario. Sí, sí, claro. Sufrimos todos. Claro. Por eso Asimov no crea distopías. Es un escritor muy especial. Y por eso hay que leerlo, y los muchachos en especial lo deben leer. Él no crea mundos destruidos, sino mundos que se construyen con preguntas, con información, con solidaridad, con amistad. O sea, porque él hubiera podido escribir un libro distópico. La tierra se destruye, la gente reptando, peleando por un litro de gasolina, las cosas más horribles. De eso hay mucho libro, distópicos. Pero este se plantea una utopía con sentido. Lo podemos lograr siempre y cuando seamos humanos. Humanos. Y lo que le va a pasar a la Tierra no es horrible, es la naturaleza actuando. Entonces, si ese aerolito le va a pegar al planeta, es el espacio. Es que nosotros estamos en el espacio, ¿cierto? Y ahí pasan cosas, y se destruye una estrella porque no se puede destruir un planeta. Entonces, todo eso hay que empezar a mirarlo fríamente. La culpa no es de la del Olito, no. Sino, ahora, si vamos a salir, llevémonos los órdenes más precisos. Porque vamos a tener, vuelvo y lo repito, que tomar decisiones muy fuertes. Y esas decisiones tienen que mejorar al grupo. Por eso está lindo el último libro de la serie, Tierra. Cuando se encuentra en ese libro, hablando de la Tierra, todos se emocionan. A ver, estudiémoslo. Todos. Y empiezan las discusiones. Entonces, desde ese punto de vista, Isaac Asimov es muy especial. ¿Cierto? Porque todo lo que estamos viendo hacia el futuro es terrible. Es completamente terrible. El mismo Homo Deus de Harari le para a uno el pelo por todo lo que él se plantea. Pero aparece este tipo de escritor que cree en el ser humano. Yo creo en lo que es capaz de hacer un ser humano. Y creo especialmente en el conocimiento que ha elaborado el ser humano. No vamos a despreciar absolutamente nada, vamos a revisarlo y lo ponemos en condiciones de cómo nos mejora. Entonces hay unos diálogos preciosos sobre el estar vivo con relación a, porque estamos vivos es con relación a, yo no estoy vivo yo solo. O sea, yo estoy vivo con relación al árbol, al cielo, a las cosas que ya entendí bien, a las cosas en las que creo y que voy a ir a racionalizarlas para que me mejoren como humano. Y dentro de eso, el diálogo permanente donde con el otro estamos aprendiendo, aprendiendo. Entonces ahora eso se le ocurrió a un científico de la magnitud de Asimov. Yo me acuerdo que a él lo acusaron que había vulgarizado la ciencia. Y decía, no, para nada. Yo necesito que cualquier persona sepa que es un átomo, que es una corriente alterna, que es él una fuerza. Y sacó dos libros preciosos para que usted quede claro en qué mundo está. ¿Por qué a los científicos hay veces que les cuesta tanto el tema de la divulgación? Yo creo que es o por celos, porque es que un cerebro de cualquiera puede igualar el cerebro de cualquiera. Eso lo tenía pues muy claro Einstein. Es imposible que un hombre no sepa algo que le expliquen bien, no entienda. Algo que le expliquen bien. Si yo le explico bien todos los principios de la relatividad, usted lo entiende, pero hay que explicarlo bien, bien, y para eso necesita ser muy inteligente, ¿cierto? Es que no es el que está por ahí encerrado y entiende, pero explicarlo, no, todavía falta inteligencia todavía, por más brillante que usted se crea. Ahí es donde viene una cosa tremenda, y eso fue una de las cosas que probó Isaac Asimov. Se los voy a escribir para que vea cómo pasa, porque es que Asimov y muchos científicos lo han hecho. Cuando no pueden probar claro una teoría, crean un escenario para la teoría y hacen una novela. O sea, si esto no se puede probar, vamos a crear el escenario. O sea, ahí siguen todos a Karl Popper. Creemos un escenario. Y dentro de las condiciones que pensamos, pongamos un humano ahí. A ver qué le va a pasar. Y ahí es donde uno, con Isaac Asimov, vuela. Vuela, porque él dice, bueno, yo no les puedo probar de que el aerolito no nos va a pegar, pero voy a hacer una falsación, nos va a pegar. Ahora, los que se van, ¿cómo se van a ir? ¿Y qué van a hacer en esas condiciones? Eso después otros científicos lo leen, tal cosa, mirá, hay que tener en cuenta esto... Y es una cosa muy linda. Además, pues que tampoco eso fue que lo inventó Asimov, ¿cierto? Por ejemplo, eso se manejaba mucho en el Renacimiento y en el Barroco, hacer diálogos. Hagamos un diálogo. Galileo hace un diálogo. El que cree pero no está seguro. El que cree y está demostrando. Y el que no cree y hace la falsación. Ahora, los argumentos de cada uno. Sin burlarse de nadie, porque es que ahí es donde viene el científico. O sea, todo es válido, la confrontación es válida, los paradigmas son válidos. Ahora, ¿cómo hago yo para demostrarle al del paradigma que lo tenemos que empezar a romper? Entonces ahí empiezan, hablemos, pero hablemos, ¿cierto? Dialoguemos. Porque de lo contrario nos destruimos. Usted no puede llegar con un prejuicio a ver algo. Eso a lo mejor lo aprendieron también del Zen. La mejor forma de aprender es llegar a escuchar a alguien y que a mí se me olvide todo lo que sé. De esa manera no tengo prejuicios frente al otro. Voy a oír. ¿Cierto? Entonces por allá usan palabras como que hay que desaprender. No hay que desaprender, no. Todo eso está ahí y se va a usar. Pero voy a corregir, sí. A corregir, sí. No sería desaprender, sino encauzar. Claro, no, y corregir. Pero no, es que voy a desaprender. Entonces, ¿cómo así? Pues es como me vuelve una bacteria. Todos los días llego y soy cada vez más bacteria. No. No, es que son las cosas que a uno le dan risa y todo, pero no, lo que sabemos, lo sabemos. A mí me ha llamado mucho la atención cuando leo sobre jesuitas, esos tienen las bibliotecas de todo, brujería, física avanzada, ellos tienen de todo. Ellos no pueden desaprender porque esas cosas existen de una u otra manera. Lo que sería tal vez más bien es como seleccionar qué se va a aprender para no llenarse la cabeza de bobadas. De acuerdo a lo que esté pasando. Es de acuerdo a lo que esté pasando. Pero voy a tener en cuenta lo otro por si pasa. Por eso el que tenga una buena biblioteca gana. Pero esa buena biblioteca tiene que tener de todo. Entonces tiene que tener biología, botánica, zoología, geografía, unos libros de historia sobrados, física, química, y unos escritores que le muevan a uno el piso. ¿Cierto? Eso es lo que la vuelve grande para si se vuelve a dar. Que yo veo por ahí, por ejemplo, no, vos tenés el libro que es un libro de administración de los años 60, eso ya no se usa, y donde hubiera que volverlo a usar. Y en ese sentido, me acuerdo en Alemania que fui a una conferencia, hice una exhibición de libros de administración de los años 50, 60 y 70. ¿Cómo se entendía la administración en ese momento? Y las conferencias. Y preguntas, ¿y para qué eso? Por si vuelven a darse las circunstancias. Se administra así, se hace así. Donde a nosotros nos fallara la tecnología, para navegar tenemos que aprender a conocer el cielo. Volver a mirar el cielo. Y entonces, ¿a quién tengo que recurrir? A centros de cosmografía del siglo XV, el de Zagreb, Portugal, esta gente cómo miraba el cielo, cómo fue que fueron capaces de darle la vuelta al África y llegar a la India, atravesar mirando. O sea que en lo que usted está planteando ya no cabe pensar en aquella frase de eso está superado. Yo no creo por una sola razón. Las circunstancias vuelven y se pueden dar. Se pueden dar. O carezco de la tecnología para que se den, por una u otra razón. Digamos, una gran guerra. Quedó la gente, los que sobrevivan. Uy, ¿ahora qué hacemos? Hombre, yo creo que me acuerdo que decían que se puede atravesar el océano. Sí, pero ¿eso cómo se hace? Pero no es un planteamiento muy distópico. A ver, es distópico, pero al mismo tiempo me pone a pensar. Yo, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué sabía un hombre como Cristóbal Colón o más todavía, pues un hombre como Martín Alonso Pinzón, que era el real navegante, el que más sabía de datos? ¿Yo cuánto conozco el color del mar para saber si estoy cerca, si estoy lejos? Yo sé fondear, tirar un cable con nudos, porque de todas maneras la tierra es una montaña que sale del mar, ¿cierto? Y si me voy dando cuenta que ahí es cada vez más bajito, es porque estamos llegando. Yo qué tanto sé del vuelo de los pájaros, si llega un pájaro me pregunto, ¿dónde este viene de tierra? Él no vive en el aire. Entonces, ¿qué tipo es? ¿Grande, chiquito, pesado? Porque si es pesado, vive más cerquita. Si es más livianito, no. A ver, es que ahí es donde viene una cosa tremenda, que eso hoy no se usa, no importa. Eso es lo que hacen los novelistas históricos buenos. Se meten en el siglo del personaje que narran, conociendo todo eso. Y ahí es donde uno se asusta, hombre, que usted que está leyendo el libro de Hugh Thomas, el del descubrimiento de México, sí. Todo lo que sabían los mexicos. No, sabían de todo. Y entonces, a ver, me dice que eso ya se superó, eso no se ha superado. Para nada. Es que cuando Asimov escribe este tipo de novelas, él primero escribió una saga, una colección de libros de historia impresionante. Es que él no era tonto. Ahí hay conocimientos que siguen siendo útiles. Útiles. Y un navegante del siglo XVI es más o menos lo mismo que un astronauta hoy en día. Eso es, mire el horizonte, mire qué hay ahí, sobre todo en una donde afuera sí está realmente el mar tenebroso, porque todo es oscuro, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo? A ver, ¿y qué hacemos ahí? Aquí hablando con Jorge Manrique, pues, que sabe tanta tecnología aquí en la universidad. Jorge me decía, ¿cuál es el avance de los rusos frente a los norteamericanos en la carrera espacial? Que los rusos tienen cohetes, camiones, en tanto que el Saturno que usa los Estados Unidos sirve para mandar cosas chiquitas, todavía no es camión. Porque y entonces, claro, y los rusos desarrollaron un cohete camión para poder llevar cosas a la estación espacial. Es que ahí no se puede mandar de a pedacitos. Entonces, pensémonos en un camión. Entonces, los que diseñaron eso revisaron trenes, bodegas, claro. Tractomulas, eso claro. Es como si almacena, pero ¿qué pasa? Y lo ponemos vertical, eso va por pisos, eso como es la cosa. Entonces, despreciar el conocimiento es una de las primeras, de los primeros problemas graves que tenemos, porque el conocimiento básico sigue. La escritura comenzó hace 4.000 años, o sea, hace solo 200 generaciones. Entonces no me vengan a decir que no me sirve el conocimiento de los romanos. Es que apenas a los romanos tengo 80 generaciones. O que no me sirve para nada el conocimiento de los cosmógrafos portugueses del Renacimiento, como que no, si apenas estamos a 20 generaciones. De nosotros, por eso el título del libro, el Homo Deus, donde aparece el antropoceno, nos estamos mirando nosotros como lo mejor. Uy. Ya empezamos a perder. ¿Cierto? Todas esas eras de la historia, el pleistoceno, de repente el antropoceno. El hombre no, como centro. Como el ser humano como centro. Pero como el de ahora. Y yo soy lo mejor que ha pasado. Y no. Ahí es donde está el problema. ¿Cierto? Que estamos confundiendo lo que tenemos con lo que somos. ¿Y dónde está lo que somos? Es que lo que tenemos no me define. Lo que yo sé sí me define. Y eso que yo sé es seguridad para estar vivo. Y ahí es donde Asimov es fundamental. Ver esa seguridad de esos personajes. Lo mismo que los de Verne, pues, es la misma historia, simplemente que en el caso de Isaac Asimov nos sitúa en el mundo que tenemos y que nada nos es extraño, que es muy lindo. Para la gente que leía a Verne, había mucha cosa extraña. Para los que leen a Asimov, no hay nada extraño. Todo lo sabemos de una u otra manera, todo lo hemos visto, todo nos lo han dicho, por lo tanto